saibu si sauro haki mohado ujung ni hubungan rahasia saibu riku doito setia oh sarelego ame namar dua ngono ibu riki Oh.

Thank you. sun sikripsi. Somos hijos.